mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del día, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Ahora también emisiones a través de la red en www.ondamarinaradio.com y en nuestro blog para escuchar el programa cuando te apetezca, cuando te venga mejor. hipnotizate.blogspot.com. Para comenzar la sesión de hoy vamos a utilizar la música de un dúo de alto voltaje, un chico y una chica que se hacen llamar The Kills. Vuelven en este 2008 con nuevo trabajo. Se inaugura con este Fever. Bienvenido, bienvenida. Estás en estado de hipnosis. To the Rio, put it in my left hand, put it in a fruit machine, everyone's a winner, laughing like a seagull. You are fever, you are fever, you ain't born typical. You are fever, you ain't born typical. Dancing on the legs of a newborn pony. Left, right, keep it up, son. Go ahead and have her, go ahead and leave her. You only ever had her when you were a fever. I am a fever, I am a fever. I ain't born typical. I'm a fever, I am a fever, I ain't born typical. We are fever, we are fever, we ain't born typical. We are fever, we ain't born typical. We are fever, we ain't born typical. We are fever, we ain't born typical. Primer single calenturiento, Fever, firmado por esta pareja de diseño que se llama The Kills. Vuelven en este 2008 con su tercer álbum, una entrega que lleva por título Midnight Boom. Con más dúos, con más chicos y chica, vamos a continuar en el programa de The Kills a un álbum que me tiene totalmente cogido. El álbum se llama Volumen One. Ellos son She and Him. Tras ese seudónimo se encuentran Mr. Ward y Zuni Deschanel. Make it known. I think you're just so pleasant. todo un descubrimiento este volumen 1, el álbum con el que se presentan She and Him. Como te decía, se esconden tras ese seudónimo, pues M. War, ese geniecillo de la música que tanto nos sorprendió la temporada pasada con su trabajo, y una actriz, Zuni Deschanel, que has podido verla en películas como El cobarde asesinato de Jesse James por Robert Ford. Canciones con un cierto aire añejo, como ese Why Do You Let Me Stay Here, que hemos escuchado, y muchas otras que iremos escuchando con aire de años 50, otras con un aire mucho más folk. En fin, un álbum muy, muy recomendable, este debut de She and Him. Vámonos ahora con el trío de franceses afincados en Londres, que le dedican canciones a Scarlett Johansson. Y en esta ocasión vamos a quedarnos con otro de los singles de su álbum. Estamos hablando, claro, de los Teenagers. Esta es otra de las canciones de su álbum de debut, un tema llamado Homecoming. Una canción que cuenta la relación, el noviazgo entre un chico británico y una chica americana. Ellos son The Teenagers. Last week, I flew to San Diego to see my auntie. On day one, I met her hot stepdaughter. She's a cheerleader, she's a virgin, and she's really tan. As she stepped out of her massive car, I could only notice she was more than fuckable. I think she was coming back from the game or something, cause she was holding those city bum-bum. On day two, I fucked her, and it was wild. She's such a slut. Quedan los romances transatlánticos de los Teenagers con esa canción Homecoming, la que abre Reality Check, lo que es su álbum de debut. Un álbum repleto de buenos estribillos con toda esa indumentaria electro que viste en las canciones. Nos venimos hasta nuestro país para escuchar a una banda con un título, con un nombre realmente espectacular. Los Punsetes, así de claro. Dedicatoria, claro, a Eduard Punset, ese hombre que realiza redes en La 2, programa que todo el mundo dice que ve y que luego nadie ve. Los Punsetes, con una canción deliciosa también, Pinta de Tarao. ¶¶ Uf, qué miedo. Pinta de Tarao, la canción con la que se dan a conocer un grupo que se va a hacer muy popular. Tiene unas letras frescas, una forma de hacer música realmente pegadiza. Los Punsetes. Vamos a continuar con más pop de calidad ejecutado en nuestro país. De la música de Los Punsetes a Las Charades. Tienen un fantástico nuevo álbum. En este caso se han pasado al español, cantan que todos lo entendemos claramente, y lo cual es de agradecer porque el nivel de las letras, al igual que de la música, es muy muy elevado. Charades, la máquina del tiempo. Es como se llama el álbum que sirve de nueva entrega para Las Charades. El primero se llamaba When Shining Blue, y como te contaba, en este al fin se pasan al castellano, la máquina del tiempo. Vamos a continuar ahora con música grabada también en nuestro país, desde Estepona, una banda que hacía tiempo que no sabíamos de ellos y teníamos muchas ganas de escuchar, una de las mejores bandas de power pop, de punk pop de nuestro país. Ellos son Airbag. 1, 2, 3 y... Canciones marca de la casa, Airbag, a toda velocidad, temática juvenil, referencias a la cultura pop, a la hora chanante, a rock deluxe, en fin, está repleto de excelentes canciones. En este caso, con título de película, Un día de furia, una canción que dura 1 minuto 35, lo cual pues, nos hace con quedarnos con ganas de más. Vamos a escuchar otra canción de Alto Disco, que es como se llama el nuevo trabajo de Airbag. Una canción con un aire mucho más pop, mucho más sosegado y muy original en su letra. Se llama en el Primavera siguen siendo Airbag. Ganamos un pase especial al Primavera Sound. Dijiste que te sentías mal y no viniste al final. Estuvimos con los grupos. Ahora, chicos de Airbag, infelices en el paraíso, con un pase especial al Primavera Sound y nada, sin su chica. Otra de las canciones de un álbum recomendable, Alto Disco, el nuevo trabajo de los surferos malagueños Airbag. Vamos a continuar con uno de los grupos emblemáticos de la música pop más divertida, más festiva, los B52, que sacan nuevo trabajo en este 2008. Lo están adelantando poquito a poco. Esto se llama Hot Corner. He's a mess, but he's really pretty. I'm looking for some. Han encontrado la fuente de la eterna juventud. 30 años sacando canciones y no han perdido un ápice de frescura, de gracia a la hora de hacer canciones. Los B52, Hot Corner, Funplex, nuevo trabajo para este año 2008. Continúa el pop en Technicolor. Vámonos hasta Reading para escuchar la última apuesta de la maquinaria musical británica, Pete and the Pirates. Esto se llama Come On, Feet. Quinteto de Reading, Pete and the Pirates, con su álbum de debut Little Death y canciones como ese Come On, Feet. Los ecos de la música británica también llegan hasta nuestro país, concretamente hasta Vigo, ejemplo de Blows. Esto se llama Sin City Lies. Some hot action. I saw you there in your sweet swimming pool. Bueno, ¿qué os parece? Habla y sale música. ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Sí! ¡Es una radio! Es una radio fantástica, una radio municipal, la emisora municipal de Fernán Núñez, Onda Marina, en el 107.4, también a través de la red en ondamarinaradio.com y en el blog del programa, en el blog de Hipnosis, hipnotizate.blogspot.com. Vamos a continuar con el pop mayúsculo, bien desarrollado, de una banda de Seattle. Ellos se llaman Grand Archives y están presentando su álbum de debut. Al frente de la banda encontramos a Matt Brook, el que fuese líder de Band of Horses. Este trabajo resplandeciente, Index Moon, Grand Archives. Sets in slowly. Morning of an early loss. The words came out of the road. The bells were all ringing out loud. Left aside for the sake of rain on a sunny day. We all get left behind. Sometimes the time's all we have. The index moon was right. I was thinking about a friend. Train whistles blowing, echoing out the past. Splintered wood and ash. The bells were out ringing out. Left the side for the sake of rain on a sunny day. We all get left behind. Sometimes when time's all we have. Canciones preciosistas las que se incluyen dentro de este álbum de debut Grand Archives, que hemos ido desgranando poco a poco, otra de las canciones Index Moon. Vamos a continuar por territorio norteamericano en este caso para escuchar a una banda que hacía unos cuantos años que no sabíamos de ellos, American Music Club, la banda de Mark Eichel. Vuelve en este año 2008 con un álbum relajado, un álbum pues realmente agradable de escuchar. Banda es muy veterana, llevan en funcionamiento desde el año 82. Han tenido un parón y ahora vuelven a la actividad. Vamos a escuchar una de las canciones que conforman este The Golden Age, un álbum de preciosa portada, por cierto. La canción que lo inaugura, All My Love, las nuevas canciones de American Music Club. Takes you from the deep blue to the shore. A wave that holds you, that's all we're searching for. It lasts for a blink, and it's everything. una canción de una belleza sobrecogedora, ¿no? All My Love, una de las canciones que conforman The Golden Age, el esperado trabajo de American Music Club. Vamos a continuar en Hipnosis con más clásicos que vuelven. Morrissey ha sacado un álbum recopilatorio con las canciones mejores de su carrera en solitario, que no es otra cosa que una excusa para meter un par de temas inéditos. Uno de ellos es este que va a sonar a continuación, That's How People Grow Up, nueva canción de Morrissey. Clásicos en Hipnosis, de American Music Club a Morrissey y de este a Nick Cave, que vuelve con sus herrumbrosos The Bad Seeds en este Dig Lazarus Dig. Larry made his nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. But he went to San Francisco, spent a year in outer space, with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing, and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on. Well, yeah, New York City, he had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know.

el libro de referencia para los niños de mi generación fue La historia interminable. La tortuga de aquella historia se llamaba como el grupo Vetusta Morla. Imagino que estos chicos son pues más o menos de mi edad. Un día en el mundo se llama su primer trabajo y también se llama esa fantástica canción de corte clásico, rock clásico, Un día en el mundo. Vamos a continuar con el nuevo proyecto de Nacho Vegas, que también es de mi generación, pero Nacho Vegas con 10 años, pues imagino que leería cosas mucho más elevadas, a Baudelaire o yo qué sé. Ahora tiene un nuevo proyecto, como te digo, que como bien sabes se llama Lucas 15, así con referencias a la Biblia, en el que se encarga de actualizar pues, la música tradicional asturiana. Vamos a escucharlo en este Romance de la Pola, Lucas 15. Vegas y Shell Pereda, Lucas 15, Romance de la Pola. Última canción de la sesión de hipnosis de hoy, un tema precioso, firmado por The Innocents, Mission. Through the air.